Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Con Mauricio Vallese, lunes a viernes, 10 a.m. y 10 p.m. Héroes Anónimos, por Oriente, 92.3.